Está escuchando Ecuador Sonoro. Yo quiero que a mí me entierre como a mis antepasados. La música nacional para oídos exquisitos. Ecuador Sonoro. Thank you.

Thank you.